Radio Nacional Argentina presenta Lo que vendrá. Noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 51 de Lo que vendrá. Noche o madrugada más que lluviosa, pero a pesar de la torrencial lluvia, la lluvia de siempre torrencial, estamos aquí, y por, digo estamos en plural porque a mi siniestra se encuentra el señor Julián Ehrensweig, conductor de este programa. ¿Cómo le va, Ehrensweig? Buenas noches. Excelente. La lluvia es tan torrencial como proceloso el mar. Sí, sí, sí. Y como son de incipientes también las calvicies, como son de... En el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí, como sí. Como son de... Marrados los penales. Marrados los penales que no son... Que no se convierten en gol, claro. Sí, sí, sí. Digo, es lo único que uno puede marrar. Un penal, es verdad. Así es. Noche lluviosa, decíamos, pero sin embargo estamos aquí porque el deber es lo primero. Un día de morondanga, digámoslo con todas las letras. No hay bicentenario. No hay bicentenario, ya pasó todo. No hay feria del libro. No hay feria del libro, es verdad. Digamos no hay... que es la lluvia más torrencial de la historia. Sí. Para darle alguna importancia a este día que pasará sin pena ni gloria. Es la última lluvia, no, ni siquiera es el último día del mes, porque tenemos 31 este mes. El primer día sin Danny Hopper, pero no creo que cambie demasiado la historia. El segundo día sin Gary Coleman. Ah, eso puede llegar a darle algún tinte de especialidad. ¿Quién nos cae mejor? ¿Quién nos caía mejor? Sí. ¿Gary Coleman o Danny Hopper? Son categorías diferentes. ¿Por qué? Son dos actores norteamericanos, dos actores... que han tenido por lo menos un papel muy importante y después una carrera un tanto más bien sinuosa. Sí, vidas también sinuosas. Vidas sinuosas, sí, es verdad. Vidas ligadas en algún momento a los excesos. Vidas que han desbarrancado en algún momento. Pero no se compara con un bicentenario, con una feria del libro... Y aparte, digo, ya pasó. En el caso de Gary Coleman, dos días. Claro, nosotros ni siquiera estamos festejando nuestros 50 programas, porque eso fue el programa anterior, que tuvimos solamente una hora por esto del bicentenario. Ahora que... 51 no es número primo, momento. Ah, listo. ¿Es número primo? Pregunto. Festejemos entonces. Sí, supongo que sí. Sí. Dividido dos no da nada. No da. Dividido tres... No, tampoco. ¿No? No, de ninguna manera. No, ¿no? No, no, es primo. Es primo seguro. ¿Segurísimo? Sí, ¿dividido seguro. Tres no se puede? No, queda dividido 3, nada. Y yo hago 5. Espere que busco 6. Acá la calculadora. De todas maneras, déjeme abrir un paréntesis, porque hablando de bicentenario, muy linda la promoción esta de los de los highlights de Radio Nacional, mejores momentos. De los mejores momentos del bicentenario. Ahí están todos, están todos, menos Francisco Aquino y yo. Que estuvimos ahí transmitiendo el primer día de los festejos del Bicentenario y sin embargo quienes hicieron la promoción se olvidaron de nosotros. ¿Qué va a ser? Cosas que suceden. Y tal vez alguna promo con Errata. Ah, donde, claro, donde como... no dice con la participación de Francisco Aquino y Leonardo Acevedo, debería decir con la participación de Eduardo Aliberti y algún otro, qué sé yo. O tal vez, así como algunas promos, algunas publicidades. Sí. Terminan diciendo a toda velocidad, promoción de quebrar para todo, excepto Cordy y Mendoza, sí. Agreguen a toda velocidad, en los representantes me participaron en el Pedro y no quiero. Excepto en Cordy y Mendoza. Claro, que ahí no nos estuvimos, es verdad. Espera que no encuentro el signo de dividir acá, ¿eh? ¿Cuál es? Aquí a ver, 3 por 20 es 60. Le resto 3 me queda 57, 54, 51. No, dividido 3, 51 da exacto. Así que es un programa de morondanga y es insalvable. Pero tenemos carta manuscrita. Tenemos una carta manuscrita que nos ha llegado desde Mendoza. A ver, espere que me fijo si es de la capital. Sí, aparentemente desde la ciudad de Mendoza. No, GC es Godoy Cruz, seguramente. Es en el Gran Mendoza, porque es la calle La Encinas al 100. GC, suponemos Godoy Cruz, Mendoza, código postal 5501. A ver. Sucursal San Antonio de Padua, Buenos Aires. Muy raro, ¿eh? Primera carta entonces que llega desde Mendoza. Dice, eso... señores, lo que vendrá. Sí. Por razones de tiempo, no pude pagar las coimas en vino Menduco. Menduco es el gentilicio de Mendoza. Ajá. Uh-huh. Pero mientras les envío este adelanto, pronto... Ay, ¿qué dice acá? Es el problema de las cartas manuscritas. Pronto vuelvo y les pido lo difundan. Espero que les guste el trabajo. Carlos Cookie. Ay, ¿qué dirá? Foto tapa. Ah, es el tipo de la... No me diga que es el tipo de la... Ah, no, es el que sacó la foto. Es el chico de la tapa. No. Espéreme. Personaje de tapa, Carlos Cookie Espósito. Es el este que está acá, el Ensby, que usted ve aquí crucificado, porque sí. no de otra manera se lo puede ver en la tapa del disco Al Amparo del Infierno de Arcángel. Se ve que le dejaron una mano libre cuando lo crucificaron. Para escribir, sí. Desde ya, agradecido, estaremos en contacto. Esto lo envió el 28 del 5 del 2010. Adelante siempre, dice. ¿Eh? Así que el protagonista de la tapa, por eso es que quería que pasemos a Arcángel. Porque él figura en la tapa, Carlos Cookie Espósito. ¿Aceptamos sobornos en diferido? Así no vamos a llegar a ningún lado. Y vamos a hacer un voto de confianza con este Cookie Espósito. Porque seremos corruptos, pero también muy ilusos. Sí, es verdad. Y vamos a abrir el programa 51 de lo que vendrá con el tema que abre el disco de Arcángel, Al Amparo del Infierno, que además... nos sirve para comentar un mail que recibimos la semana pasada de parte de Diego Parés, el dibujante, integrante del staff de Barcelona, donde decía que una cosa así como que le gustaba el programa, que veía en nosotros ciertas cualidades, qué sé yo, pero que no le gustaba del todo la música que pasábamos, porque a él le parecía se trataba de cantautores con... con poca energía. A ver si usted tiene ahí acceso a internet, cosa que yo no tengo. Textualmente para... Digo, ya que hoy estoy quejoso, me quejo también de que no tengo internet en mi computadora. Veo. Es más, pueden agregarlo a la promo del Bicentenario. Condujo Leonardo Acevedo, uh-huh. Quien aún no tiene quien acceso aún a internet. No tiene acceso a internet en su computadora, mejor dicho, en la computadora del estudio. Le digo... Dígame... que Diego Parés dijo exactamente acerca de la música que suena en lo que vendrá. Abro comillas. Sí. Lo único que no me vuelve loco es la música. Todo esto lo dice después de una serie de elogios inmerecidos que no leeremos al aire. No, claro. Porque es poco elegante hablar bien de uno mismo. Sí, claro. Y más en nuestro caso es poco elegante y mentiroso sobre reproducir todo, todo eso. Uh-huh. Dice, lo único que no me vuelve loco es la música, sobre todo cuando pasan a estos pibes de ahora... tan poetas y personales e intimistas que parece que se estuvieran muriendo de inanición. Esa onda Liniers, pero de la música. Está muy bien. Hace ya unos 3 años habíamos acuñado el rubro rock Liniers. De hecho, alguna vez se lo comentamos a uno de sus... de sus cultores, a un compositor al que nosotros calificábamos como rock Liniers, y no le gustó nada. No le gustó nada que lo llamáramos así, pero tampoco tenía muchos argumentos para rebatir esa acusación, por decirlo de una manera. Usted ahí le responde que nosotros hablamos fuera de aire del rock Vitina, que es otra cosa. No confundir rock Liniers con rock Vitina. Claro, el rock Vitina es este género de canciones... un tanto aniñadas. Como para la hora de la siesta de Sala de Cuatro. Claro. Después de ordenar cada cosa en su lugar. Sí. Cuando uno se va a dormir la siesta, apoyando la cabeza en esa almohadita pequeña que tienen los chicos en el Jardín de Infantes, uh-huh. Generalmente canta canciones de rock Vitina. Que dice, vamos todos a dormir. O alguna cosa así. Sí. ¿No? Con una guitarrita. Sí. Un por ahí un xilofón. O algún instrumento así, más bien insulso. Y el rock Liniers... Ah, discúlpeme. No, iba a decir como una especie de Mariana Walsh. Sí. Pero con Lexotanil. Tal cual. Es eso. En el mejor de los casos también con Lexotanil. Digo, Mariana Walsh, talentosísima, no estoy descubriendo nada. No, claro. Por eso, pero es una Mariana Walsh con estado alterado. Ajá. El rock Vitina. Sí. Y el rock Liniers es este, es esta especie de canción urbana, porque por ahí no llega a ser rock, a pesar de ser tocado con guitarras eléctricas, qué sé yo. Sí, tal vez palermitanas. Sí, canciones urbanas más, más estrictamente palermitanas, que destilan cierta melancolía, cierta onda a domingo nublado, como una especie de cantautor a la Morrissey, pero sin sin haber vivido jamás en Manchester ni haber sido despedido de una fábrica en nunca en su vida. Sí, y... cosa que a Morrissey quizás tampoco le sucedió, pero por lo menos nos hace creer a veces que sí. Y el rock Liniers no está hecho por bandas. Son solistas. Son solo solistas, son cantautores generalmente. En cambio, el rock Vitina sí, generalmente es hecho por bandas. Y los cultores del rock Liniers, más allá de ser solistas, sí, son treintañeros o aspirantes a treintañeros. Sí, o gente que aparenta ser treintañero, porque quizás tengan 25, pero uno los ve y dice, este tiene 32, 33 años. Tienen así una especie de barba de 3-4 días. Sí, incluso las chicas suelen tener esa barba de 3-4 días. A veces más las chicas que los chicos, sí, es verdad. Sacos de que han sido de algún abuelo, zapatos de entreguerras. Algún que otro libro de, tal vez, Carver habrán leído en su vida, sí, de sí, Paul sí. Auster en uh-huh. una de esas. Uh-huh. Son lectores de Liniers. Así es, seguramente, sí, sí. Y tal vez en algún momento descubramos otra vertiente del rock moderno sensible. El rock Vitina también lee a Liniers, me parece a mí, ¿eh? Y sí, en el sentido más aniñado de Liniers, uh-huh. que tiene eso. Son hinchas de... ¿Cómo se llama la chica, la nena de Liniers, la dueña de Fellini? Ah, ya sé, me acuerdo del nombre del gato. Uh-huh, Fellini, claro. Pero de la chica, ¿tiene nombre la chica? Sí, tiene nombre la nena. Sí, sí, no me acuerdo. Me da Agostina, pero no es Agostina. No es Agostina. Agostina se llama quizás las integrantes de las bandas que hacen rock Vitina. Tienes razón. Pero la nena de Liniers se llama de otra manera, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que me parece que alguien echó a correr el rumor de que Lo que Vendrá se especializa en difundir la obra de cantautores de rock Liniers o de rock Vitina. Y sí, pasamos esa música, pero no... Nos cerramos a otros géneros. Y cuando queremos rockear, rockeamos a lo bestia. Y por eso vamos a aprovechar que nos han enviado el disco de Arcángel, esta banda mendocina. Tengo entendido que es el segundo disco. A ver, acá justo también nos mandan una fotocopia de una nota. ¿Tienen algún DVD en vivo? Hace poco salió una nota bastante importante acerca de Arcángel. Primer disco de estudio, Al Amparo del Infierno se llama. Aparentemente es un trío. A ver, tengo acá la ficha técnica, porque digo, aparentemente si puedo confirmarlo. Sí, es un trío, ¿eh? Alejandro Vélez en bajo y guitarrón, Gustavo Meli en batería y Germán Filipens en guitarras eléctricas, acústicas y voces. ¿Eh? Arcángel entonces va a abrir el programa número 51 de Lo que Vendrá, a la espera, claro está, del pago correspondiente en vino mendocino. ¿Le ponemos un plazo? Y sí. ¿De acá dos semanas? De acá dos semanas, sí, de acá dos semanas no aparece el cajón de vinos mendocinos que nos habían prometido, el disco de Arcángel no sonará jamás en esta radio y nos encargaremos de que esta copia desaparezca de la faz de la tierra. Lista negra. Así es. Sos Vos es el tema que abre el disco Al Amparo del Infierno de Arcángel y es el tema que abre el programa 51 de Lo que Vendrá. no se pierde y tapizar nuevos recuerdos. Que la infancia no nos sea indiferente si la bravura nos golpeó. Pero aquí estoy. Sé que sos vos quien me la por nuevos momentos. Volverte abatido y descontento, anticipando que el odio está por venir. Ahí va mi alma que te transmite confianza y tiritando en una noche como hoy. Yo te aseguro que no te dejo caer. Discos, libros, revistas, sobornos, amenazas, lo que llega a lo que vendrá. 0810-222-0870, ese teléfono es el que Radio Nacional pone a disposición de todos sus oyentes para comunicarse con quienes hacemos lo que vendrá. Usted viva, por ejemplo, en... Godoy Cruz. En Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Sí. Y quiere comunicarse con este programa y dice, pero están haciendo el programa en Radio Nacional Buenos Aires. Si yo llego a llamar al 0810-222-0870, me va a salir un dineral. Un ojo de la cara. Uh-huh. No. No. No. No, está equivocado, porque el 0810-222-0870 es justamente un teléfono que tiene la particularidad de que todas las llamadas realizadas a través de esta línea tienen el costo de una llamada local. Así que... si usted está, por ejemplo, en... Calilegua. En Calilegua, puede llamar al 0810-222-0870 tranquilamente, que le va a costar lo mismo que si llamara a su vecino de al lado o a su vecino de al frente, en caso de que sus vecinos de al lado y de enfrente tengan teléfono. Y en el caso de que no viva en una localidad fronteriza. En ese caso, tal vez, su vecino de enfrente, cuando lo llame, le salga como una llamada internacional. Ah, claro. Claro, o por ejemplo, contábamos la vez pasada el caso de Frontera y San Francisco, estas ciudades que están la primera en la provincia de Santa Fe y la segunda en la provincia de Córdoba, pero que son ciudades que están una enfrente de la otra en el sentido más estricto de la palabra, ya que hay una avenida que las divide y de una vereda es Santa Fe y de otra vereda es de Córdoba. Entonces, si usted tiene que llamar al vecino de enfrente, le va a salir como una llamada interurbana. Haga mejor una triangulación. Uh-huh. Llame al 0810-222-0870. Se ahorra... Sí. Ah, me encanta. Se ahorra, decía... Sí, sí, sí. Top, el top. De las y media. El, la llamada interurbana, al precio de lo que le sale llamar a 2 metros de su casa, bueno, se comunica con Buenos Aires. Ah, claro. Por ejemplo, usted es un vecino de San Francisco que le prestó la máquina de cortar pasto a su vecino de enfrente, sí, en frontera, Santa Fe, llama al 0810-222-0870 y dice, devolveme la máquina de cortar pasto, una gran 7, ajá, porque si no, este, se arma un conflicto internacional. O por lo menos interurbano. Interprovincial, por lo menos, sí, sí. Y ahí está, se ahorra el costo de esa llamada interurbana. Radio Servicio, señores. Ah, sí. No sé quién dijo esa tontería, pero ya está demasiado difundida como para ponernos en contra. Así es. Recibimos el número 13 de la revista Crepúsculo, revista que pretende, o mejor dicho, publicación que pretende promover el conocimiento, prevenir la pereza intelectual y fomentar la lectura. Todas estas consignas a las que nosotros suscribimos, aunque más no sea desde la intención. Veo la tapa de lejos, parece la de un disco de metal. Sí, ¿no? Ahí hay explosiones atómicas, niños desnutridos que gritan. No, vio que todos los números de la revista Crepúsculo giran en torno a un tema, a una idea fuerza, como dice usted a veces. Ajá. El número de hoy es el pecado, ¿eh? El pecado y las distintas formas del pecado, ya sea desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista social, desde el punto de vista artístico, un montón de ensayos, breves artículos sobre la idea del pecado en las distintas y las distintas visiones de este concepto. También llegó aquellos que quieran llevarse la revista Crepúsculo pueden llamar al 4325-7390 y pedirla a Voz en Cuello, que tenemos ahí un número para regalar, que va a ir acompañado por la revista Sudestada, que nos quedó de la semana pasada. ¿Eh? ¿Hacemos un combo? Un combo, Sudestada y Crepúsculo, las dos al mismo precio. También llegó el nuevo disco de Fantasmagoria, pero este no lo sorteamos, nos lo quedamos. Está bien. El Río se llama y se ve a Gori y compañía en ya medio de un río. Ya lo incluyen a Vol con la tapa, ¿eh? Algo sí, no pasaba en el disco anterior. En el disco anterior seguían figurando como un trío, a pesar de ser 4 en vivo. Ahora ya está Volko, Sebastián Volko, el tecladista de la banda, en la tapa del disco. Pasó entonces de ser un falso trío a ser un verdadero cuarteto. Así es. Y trae, por supuesto, El Río, el tema que le da nombre al álbum. Y muchos otros temas, disco producido por Pablo Romero de Árbol, que también es responsable de Bingo Records, el sello por el que sacó su nuevo disco Fantasmagoria, y trae un tema que para mí ya rankea entre lo mejor del año. ¿Ah, sí? Sí. El Río es un gran tema, es un tema que ya Fantasmagoria venía tocando hace rato. Hace años. Hace ya 3 años seguro. Y me parece que es un gran tema. Debe ser ese el que se refiere usted. Ha sonado incluso El Río en lo que vendrá este año. Cuando nos enviaron, la gente de Bingo Record nos envió un compilado con varios temas de adelanto a varios discos. Ahí estaba incluido El Río. Pero no, el tema del año, no sé si el mejor tema del año, pero uno de los mejores está en este disco. No es El Río, que es un gran tema. Si esperan un ratito, en una de esas se enteren de cuál es, porque es muy probable que suene en esta edición de lo que vendrá. Está muy bien. No hemos recibido mucho más, ¿eh? El disco de Arcángel que usamos para abrir el programa número 51. No recibimos el vino, insistimos, con ese reclamo. No recibimos el vino que iba a servir a modo de soborno para que nosotros pasáramos ese disco. Porque a mí me gustó el disco de Arcángel. Ah, sí, a mí pero también. Sí, sí. Creo que no me gustó tanto como podría gustarme. Claro. Yo creo que quizás acompañado de un buen vino mendocino, nos gustaría un poco más. Tal vez lo incluyamos en nuestro resumen anual de los mejores álbumes editados en 2010. Quizás. Por ahora no, ¿eh? No, por ahora no. Está ahí, digamos, está entre los números ahí, entre los números puestos, pero para mí está en el número 11, pero yo solamente elijo 10. Claro, sí, va a ser un top 10, es verdad. Hay veces que una gota es la que rebalsa el vaso. No sé si entienden. Guiño, guiño. No se nota que estoy guiñando el ojo porque esto es radio, pero sepan que estoy guiñando el ojo preguntando por Don Soborno. Siguiendo con nuestras ganas de sacarnos de encima el mote de difusores de rock Liniers o de rock Vitina. Vamos a seguir escuchando un poco de hard rock. En este caso, un disco que nos llegó la semana pasada. De Caballos Regalados. Sí, vamos a hacer el chiste de la semana pasada también. El público se renueva. Un disco al que no le miramos los dientes, esas cosas. Bueno, una banda a la que no le vas a mirar los dientes. Es una banda que nos envió una gacetilla con fe de ratas. Que sí. Hoy hablamos de las promociones con fe de ratas. Dice, el orden de los temas del demo difiere de la realidad. ¿Difiere de la realidad? Eso es muy bueno. No es que difieren de el orden de los temas grabados. No, difieren de la realidad. En otra dimensión, vez en Tronuk Bar Orbis Tertius, el orden sea Aturdido en mi desatino, Barrio Salvaje y Tacho Facho, que es el tercer tema de este EP de Caballos Regalados. Y elegimos el que rockea más. Ah, de un disco que rockea mucho. No es rock Liniers. Para nada. No es rock Vitina. No, es un disco que escucharía a Enriqueta acompañada de Fellini. Ahí está, Enriqueta era la chica de Macanudo. No Agostina. No. Agostina debe ser alguna... Alguna fan. Sí. O alguna integrante de alguna banda. Pues banda de rock Vitina puede haber. Sí, hay muchas. Para rock Liniers tiene que ser solista. ¿Es lo que suena? Aturdido... A mi desatino, ¿es? ¿Aturdido a mi desatino? Aturdido en mi desatino. Tema de Caballos Regalados. Fumando un caño, buscando noche. amiguitos. Llegaron las vacaciones de invierno y lo que vendrá tiene algo para ti. ¿Qué era esto, Ellensweig? Fantasmagoria. Pero estamos hablando del rock vitina, de las canciones aniñadas y me viene a poner esto. Pero esto es... No es rock vitina. No. Esto es rock Muppet. Sí, es verdad. Esto, sonaba muy a los Muppets. Sí. Esto lo canta la rana René, lo canta Miss Piggy. Uh-huh. Y también lo canta Gori. Gori de Fantasmagoria, claro. Es uno de los temas del año. Dijo Gori y pensaba en Gonzo. El... Es que Gori tiene el nombre de Muppet. Claro, es verdad. Gori, Gonzo, la rana René. Gonzo, Volko. Volko. También el nombre de Muppet. Por supuesto. Y me imagino a los dos viejitos de los Muppets despotricando, claro, contra este tema que se llama Taxi y ya está entre mis temas favoritos del año. Lo che vendrà. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro. Lo que suena es Gino Paoli desde la banda de sonido de la obra Desencajados, una obra de teatro que está en estos momentos en cartel en la Ratonera Cultural, ahí en la calle, en la avenida Corrientes al 5500. Aclaro, sí, que esto es el mismo programa que vienen escuchando. Sí. No hay nada de extraño, no hay nada de roto en su radio receptor. No pasó nada, seguimos haciendo el mismo programa que empezó hace 40 minutos aproximadamente. Metal, rock duro, rock Muppet y ahora Gino Paoli. Gino Paoli, como si estuviéramos en el Festival de San Remo haciendo Sapore di Sale. Y decía que forma parte de la banda de sonido de Desencajados, una obra de Guillermo Farisco, quien está justamente en nuestros estudios. Bienvenido, Guillermo. Buenas Hola, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recién hablábamos de los Muppets y Guillermo Farisco, además de ser dramaturgo y actor, también sos titiritero. Sí, soy titiritero y los Muppets son mis ídolos y mis inspiradores de toda la vida, así que... De todas maneras, Desencajados es una obra con actores humanos. De carne y hueso. De carne y hueso. Sí, no tiene nada que ver con los títulos. ¿Cuánto hace que escribiste Desencajados? Bueno, Desencajados tiene una historia... La vengo repitiendo hace mucho tiempo, por eso me parece que... Pero no, tiene una historia larga. Esta obra... Porque, para ubicarnos, parece que los hechos que suceden o que se pueden ver en Desencajados han sucedido del 2001 para acá. Claro, en realidad la obra yo la pienso en el año 2001, ¿no? Decís bien, perfectamente, o sea, es como que ellos hacen referencia, ¿viste? A lo que sucedió en ese momento. Pero yo la escribo recién en el 2007. Ajá. Y entonces, a mí en un principio se me ocurre, ¿no? Con el conocimiento público, todo lo que pasó, que, bueno, una gente, en este caso un matrimonio que era de clase media... vive bien con todas sus cosas y pierde todo y termina viviendo en la calle. Pero después le fui madurando, fui pensándole otras cosas y le di otro una vuelta de tuerca, ¿no? En vez de que sea netamente una cosa tan social como lo que pasó, como bueno el perder todo, la crisis... sino algo más psicológico, ¿no? Algo donde está involucrado una personalidad, un accionar, lo que una persona puede hacer de su vida. Y porque yo creo que lo que pasa en la obra, bueno, estoy hablando sin dar a conocer un poquito la temática de la obra, ¿no? Pero no importa, bueno, ya lo vamos a contar. Seguro. Ellos podrían vivir en su casa de clase media y ser exactamente iguales. O sea, no hacer nada. Y de hecho, bueno, la obra Desencajados tiene un subtítulo que es Comedia Ácida sobre diferencias e intolerancias. Uh-huh. Porque lo que hace esta gente es hacer diferencias y ser totalmente intolerantes, ¿no? De hecho, uno de los rasgos más típicos de la clase media es esto de mantener a rajatabla esta apariencia. Esa apariencia y el miedo a no parecerse al pobre, al de abajo. Uh-huh. En este caso, todos confluyen en una misma realidad económica, todos son indigentes, y por ser de clase media, marcan la diferencia con la negra. Uh-huh. O sea, eso yo lo... Ojo, todo lo que está escrito en la obra, si bien es imaginario y todo, no tiene nada que ver con la realidad, pero yo son cosas que me basé en escuchar y cosas que escucho a la gente decir. Uh-huh. O sea, es un poco el pobre contra el pobre. Que eso sucedió también en el 2001, uh-huh. el pobre contra el pobre. Porque de pronto todos habían perdido todo y seguían marcando diferencias. Uh-huh. ¿Viste? Qué sé yo, mirá, sin ir más lejos, me voy a remitir a un hecho concreto de lo que pasó, o sea, el festejo del Bicentenario. Sí. Yo estuve ahí y había gente de todo, sí. de todos los estratos sociales. Y después escuché cosas de hablar del negro de mierda, uh-huh. de los villeros. Digo, ¿pero qué están diciendo? Si estábamos todos ahí. Estábamos todos ¿viste? Contentos. Yo no lo podía creer, uh-huh. ¿viste? Bueno, y esas cosas se siguen apareciendo. Bueno, y un poco se plasma esto en la uh-huh. obra, ¿no? Bueno. Al margen de, bueno, de hay un montón de subtemas y cositas que además me sorprende lo que la gente entiende y lo que la gente rescata, que hasta yo, no sé, en algún punto lo puse, pero no es lo que le llega al público desde otro lugar, no sé, es genial. Uh-huh. O sea, es el hecho artístico que se plasma y llega al público de... No sé, a cada uno le pega diferente. ¿Desde el comienzo la escribiste como una comedia? Sí. Uh-huh. En realidad, yo la escribí más comedia de lo que la gente la ve. Ajá. Yo, para mí, es muy cómico lo que pasa. Y la gente, hay mucha gente que se angustia mucho. Entiendo que es angustiante, pero tiene texto, bueno, vos la viste, uh-huh. viste que tiene textos totalmente ridículos. Sí, sí, o sea, sí. cosas que están en el borde de la locura y del rayando. Pero bueno... Yo me he encontrado en situaciones tremendas y que podían ir en un programa, en una sitcom, ponele, ¿no? O en un, no sé, según cómo lo tomes, es cómico. Esto de la angustia que decís uh-huh. vos que notas a veces en el público. Yo me imagino que el público que va a ver Desencajado se parece más a la pareja, digamos, a Júbilo y a Dolora, sí. que a Sharon, que es la indigente. Digamos, que es la indigente de desde siempre. Claro, bueno. ¿Será que pasa eso, digamos, que esa gente que va a ver la obra tiene el miedo a en algún momento terminar como y como un poco Júbilo sí. y Dolora? Un poco sí me lo han dicho algunos, ¿eh? Uh-huh. Algunos me lo han dicho. Yo, o sea, no todos, y mucha gente entiende bien el mensaje y adhiere a lo que la obra quiere decir. Pero por ahí, mucha gente se ha sentido identificada con estos dos personajes y ha sentido realmente angustia porque les pueda suceder eso. Que no está mal. ¿Viste? No está mal porque también es una realidad. Pero bueno, no es lo que yo quise decir en realidad. Hablamos así. De personajes, de una historia, pero para el que no la vio aún... Sí, es verdad. Me gustaría que te explayes un poquito más. Sí, porque si no estamos todos con claves, es verdad. Bueno, voy a narrar un poquito así, un poco lo que se... La obra se trata de dos, o sea, un matrimonio de clase media que en el año, o sea, hace 10 años concretamente... En este caso sería el 2000, no importa, o sea, hace 10 años, pierde todo. Pero por unas cuestiones particulares que después se van a saber en la obra, no las quiero revelar. Pierden todo, quedan en la calle, y bueno, son homeless, ¿no? Lo que se dice así muy habitualmente. Aparece al lado de ellos a vivir una indigente de raza, indigente, por otros motivos que también se van a saber después en la obra, y ellos empiezan a marcar las diferencias sociales por solo hecho de una cuestión de castas, ¿no? Uh-huh. Ellos eran de clase media, están preparados, tienen otro nivel y la otra no. Entonces se marcan las diferencias y los desprecios, las intolerancias, las diferencias, como bueno, lo dije antes. A pesar de estar conviviendo y de sufrir la misma realidad. Claro, uh-huh. pero a su vez, esta realidad que viven y eso, esa caja, es simplemente un espacio donde está situado. Se disparan un montón de cosas ahí. Se disparan los miedos, las angustias, la negación de asumir realidades, la negación de querer ser el miedo de pasar de igualarse al otro, ¿no? Uh-huh. O sea, nunca se iban a igualar, pero esa cosa de yo soy diferente, no importa que estemos viviendo en la misma realidad. Yo soy culto, yo uh-huh. no tengo nada que ver, la otra es distinta. El personaje de Sharon, que es un personaje que ha vivido cosas tremendas, ella tiene un monólogo donde cuenta toda su vida y es tremendo, que también raya en hay partes que pueden llegar a ser cómicas. Yo se lo quise marcar desde un... O sea, el personaje vivió Es su realidad y lo toma como natural, o sea, no lo vive desde una angustia. No lo vive trágicamente. No, no lo vive trágicamente, lo cuenta como si lo estoy yo contando yo ahora, lo cuenta como si nada. Y eso también, disculpame que te interrumpa, sí, no, perdón. Tiene que ver quizás con que es de los tres personajes, la única que con los medios que cuenta trata de cambiar todo el tiempo su realidad. Claro. Algo que los otros dos no, ni siquiera lo intentan. No, porque claro, en los otros está el echarle la culpa a la afuera. Ajá. O sea, no hacen nada por ellos. O sea, no hay accionar. O sea, yo me pasa esto, es terrible, y me regodeo y de mi angustia y de mi mala suerte, y el entorno tiene la culpa. Y no hago nada. Y la otra, con todo en contra, con la miseria, sale adelante porque tiene el espíritu de salir adelante, de triunfo. De hecho, a lo largo de la obra, muy también con cosas muy cómicas, pero sale adelante, porque le van pasando cosas que son que van cambiando por ella, porque ella acciona y transforma, ¿no? Bueno, de eso se trata. Más allá de escribir, también dirigís la obra. Sí, la dirijo, sí, sí. Me imagino que no debe ser tan fácil dirigir algo que uno escribió por el tema de la perspectiva. Claro. La distancia del texto. Mirá, no, en mi caso te digo que es al revés. A mí me resulta más fácil porque al plasmar, al ser algo tan mío, tan que gestado por mí, entonces sabía muy bien lo que quería. Entonces, no me costó, por ahí cuando... Yo nunca dirigí cosas de otro autor, ¿no? O sea, siempre trabajé sobre mis textos. Creo que cuando un autor tiene algo en la cabeza y hasta que llega como resultado final, hay muchos estadios. Y bueno, en mi caso, al yo trabajar y cocinar sobre mis propios ingredientes, me resultó por lo menos, estaba dentro de mis cosas, ¿no? Estaba nadando en mi propia agua. En cambio, cuando ya tenés la idea de otra persona que también capaz quiso decir algo y vos se lo que yo si quería cambiar algo no le tenía que pedir permiso a nadie, pero sí uno trabaja con los actores y lo que los actores dan, que eso es increíble, como cuando vos tenés en la cabeza, vos estás escribiendo, te imaginás cómo suceden las cosas, bueno, pero el actor por ahí no acciona, porque es una persona y no tiene lo que vos pensaste porque vos sos vos y el otro es otro. No es un títere, yo lo puedo manipular como a mi imagen y semejanza. Y eso es lindísimo, porque ahí se empieza a gestar, ahí sale lo artístico, ahí sale la creación. Cuando ahí se podemos, completa, digamos. Claro, cómo se completa. Y cómo se termina de completar cuando el público la recibe. Es genial. A mí yo me sorprendo, función a función, cómo el público recibe lo que yo quise decir y cómo se llevan el mensaje, cómo, no sé, es el hecho artístico, o sea, yo es la magia del teatro, como quien dice, ¿no? hay una presencia también muy importante en la obra de la música. Sí. ¿Cómo fue la elección de estos temas que aparecen? ¿Qué sé yo? Aparecen que estamos escuchando de Cortinas, aparece sale por Gino Paori, aparece sí. Gilda por ahí, marcando la llegada de Sharon. Aparecen temas en francés marcando esto de que Dolora es maestra claro, de francés claro. y un par de temas más My Way cantada sí, por Silvio sí. ¿Cómo elegiste estos temas bueno, y el momento en que aparecen? Yo soy un tipo que en todas las obras a mí me encanta la música, soy muy musiquero, tengo mucha música, soy muy ecléctico en las selecciones musicales. Y me gusta musicalizar las obras. Y me encanta cuando las películas también tienen mucha música. Música por ahí ya conocida, ya hecha, no música original. Uh-huh. Y bueno, y acá me parecía que tenía que haber una música que identifique cada lugar, cada escena y que acompañe y sea una parte más de esta apuesta. O sea, es parte de la apuesta. Que no estaban cuando la escribí. Yo lo único que estaba era Alouette, el tema, la canción tradicional francesa infantil, y Sapore de Sale también, yo lo tenía en la cabeza, ¿no? Porque me parecía, es un desborde de no sé, es tan bizarro el tema, es tan meloso, es tan sugiere tantas cosas, que bueno, me parecía que tenían que ir. Pero lo demás no, dije, me senté a ver qué ponía, en qué momento y por qué. O sea, ningún tema está puesto porque sí, vamos a poner una música. Todos están elegidos especialmente por lo que dice la letra, aunque no se entienda, están en otro idioma, pero, por ejemplo, el My Way, encima por Sid Vicious, no es el My Way no es el de Sinatra, Frank Sinatra ni el de María Marta Serra Lima, por ejemplo. Es de Sid Vicious, porque Sid Vicious lo canta en un estado de reviente total y está puesto en el momento que tiene que estar. Así que por eso. Lo mismo pasa con todos los demás temas. Tienen que ver todo. Digamos que Desencajado se puede ver todos los sábados a las 22.45. 22.45 hasta el 12 de junio. Después vamos a pasar a las 21. En el mismo lugar, los sábados también. Esto es, el lugar es La Rotonera Cultural, que es en... Corrientes 5552. Ahí está, sí. Ahí Corrientes entre Serrano y Gurruchaga. Bueno, yo quiero quiero nombrar un poco a los chicos, porque estoy yo y no soy yo solo. Digamos, bueno, los tres actores, que son Lucrecia Rodríguez, que hace una Dolora deliciosa que me embarga y me emociona. Sharon también, por Maribel Villarrosa, que ha hecho un laburo pero de creación impresionante, porque lo que ha trabajado para crear ese personaje, desde ver películas, hemos recorrido calles viendo a los indigentes, a ver cómo vivían y cómo se movían, o cartoneros o gente, bueno, claro, al ser realmente una persona que tiene otro nivel cultural, tener que trabajar este tipo de personajes así es difícil, para no caer en un cliché, para no caer en un estereotipo, y realmente hizo un laburo espectacular. Y Alejandro Ortiz, creando un júbilo también, no lo quiero decir porque ya estoy contando todo, sino es un trucho que también, que hila ahí entre las dos, y bueno, donde puso mucho de él. Y hay dos personas que no se ven, no están en escena, pero que han hecho un trabajo impresionante, que una es Patricia Blanco, que en ese momento la tenemos dando vuelta por Europa con sus ella es una artista plástica que está con sus trabajos allá y ha hecho la escenografía, ha diseñado el vestuario y también diseñó el logo, que es bueno, muy simple y muy claro en lo que significa Desencajados, ¿no? Bueno, y también a Romina Gaitán, que es la asistente de dirección, que está en todo, trabaja, que es una maravilla, y bueno, es un equipo realmente donde yo me siento orgulloso del equipo que está trabajando. Desencajados todos los sábados a las 22.45 en La Ratonera Cultural, Corrientes 5552. Te agradecemos muchísimo, Guillermo, por haberte venido después de esta función de hoy. Y bueno, mucha suerte con eso. No, yo les agradezco a ustedes por darme este espacio y realmente, bueno, y éxitos con este programa. Y bueno, nada, gracias. Antes de las noticias, un poquito de My Way, en la versión de Sid Vicious, formando también parte de la banda de sonido Desencajados. Then again, to give dimension. Domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. El Mutter le realiza una observación más acerca de él, denominado Rocking Years, y es la producción de material. Digamos, el parámetro es, este chico publica todos los días, por los resultados que se ven, sin utilizar un mínimo filtro, y no solo eso, lo premian, le publican libros con recopilación de material, con sus bocetos, sus garabatitos, y digamos que está lejos de Art Spiegelman como para que nos interesemos por ellos, ¿no? Entonces, los cultores del Rocking Years creen que todo lo que pasa por sus cabezas sirve, así, sin más. Lo tiro, se me ocurre, lo canto y disfrútenlo. Y Acevedo, el institucional, sin su presencia, habla de una clara censura del monopolio estatal. Me solidaría con usted. Buenas noches, el cariño de siempre, el licenciado Pérez Mutter los saluda. Hola Julián, hola Leonardo. La nenita de la historieta de Liniers se llama Enriqueta, la divina, la amiguita de Fellini. Un beso, Vero. Hola, buenas noches. Gracias por la música que están pasando. Y quisiera, ya que hablan de Mendoza, mandarle un saludo a mi amiga Teresa, que vive en la zona de San Martín, que hace mucho que no nos vemos. Bueno, muy buena la música. Felicitaciones. Alba de Lanús Oeste. Gracias. Lo dicho, Alba de Lanús Oeste, en vez de gastar lo que sale una llamada de Lanús Oeste a Mendoza, aprovechó el 0810-222-0870 y le envía saludos a su amiga de Mendoza a través de este programa. Nunca jamás nos dicen muy buena la música, salvo hoy. Evidentemente, los oyentes de lo que vendrán son más metaleros de lo que pensamos. Vamos a tener que empezar a pasar metal y todo lo demás, ¿eh? ¿Qué decimos sobre las palabras del licenciado Perelmutter? Que suscribimos. Liniers es muy bueno. Es bueno. Es buen pibe, sí, seguramente es muy buen pibe. Sí, claro. Sí, nadie dice lo contrario. Es un artista interesante, pero interesante no en el sentido eufemístico de la palabra. No interesante como una chica no muy agraciada. Igual me quedo con Art Spiegelman. Y pero usted porque le gusta rodearse de judíos. Yo y así me va. Sí. Yo me quedo con un poquito de Art Spiegelman y un poquito de Liniers. Está todo bien. En su medida y armoniosamente. Me quedo con Pared. Ahí está. Ahí está. Tercera posición. Ya quedamos bien con todo el mundo. Y con respecto a la censura del monopolio estatal, sí, está claro. Estamos víctimas de esa censura, eso es obvio. Ahí está la prueba de esa promoción que sale sin contar con nosotros. A mí ni siquiera me mencionaron, ni siquiera me dejaron participar en la transmisión del Bicentenario. Sí, ahí está. Y tampoco censura la y antisemitismo. Hicieron juntas. El combo. Así es, sí. Y gracias por el dato sobre Enriqueta. Uh-huh. Vero Lugano, siempre atenta. Al detalle. Así es. Lo que sonaba y sigue sonando, aunque sea de cortina en este momento, es Norma desde su EP de tres temas llamado Freezer. El tema Habitación, un EP que se puede descargar gratuitamente desde el MySpace de la banda platense, es myspace.com/norma2tonos, 2 con número, Norma, el número 2, tonos, y ahí está el link para bajar el EP Freezer, la última producción de Norma. Alguno dirá, ¿por qué Norma 2 tonos? Y bueno, escuche, son 2 tonos. Se va a dar cuenta que son 2 tonos casi ya todo el tiempo. 3 es cuando se acercan al rock sinfónico, pero sí, no sí. Es el caso, no se apartan de los 2 tonos, y con eso les alcanza para ser una de las mejores bandas de la Argentina. Lo digo yo, lo suscribo. Sí, yo también suscribo. Es una de las bandas con las letras más lúcidas de la última camada de bandas nuevas. ¿Qué hacen? ¿Rock Langer? Quizás. No sé, puede ser. No, pero Langer, también sí se hace los guiones cuando labura solo para Barcelona. Se hace los guiones él. Y tiene una acidez que comparte con Norma. Uh-huh. Tal vez no el enfoque, no la temática, pero sí el grado de acidez. Puede ser. Lo que vendrá la próxima semana. La agenda de lo que vendrá. Ya sabe, si usted quiere enviarle saludos a algún amigo que vive en el interior del país y hace mucho que no conoce, o en el caso de que sea alguien del interior del país y quiere mandarle un saludo a algún amigo de la ciudad de Buenos Aires, puede hacerlo a través del 0810-222-0870. Así fue como Lo que vendrá se transformó en un programa de saludos del interior a la capital y del interior al interior. Me dejó pensando ¿usted? Con eso de un amigo que hace mucho que no conoce. Hace mucho que no ve, quise decir. Tiene razón. Pero uno nunca termina de conocer a sus amigos. Sí, puede ser. ¿Dije un amigo que hace mucho no conoce? Sí. Qué terrible. Pero me gustó la expresión. Son las 3 y cuarto de la mañana. No, está muy bien. Usted también. Un amigo que hace mucho no conoce. Tome nota. Es el servicio de saludos por el momento, es gratuito. Es gratuito, sí. Por el momento. Uh-huh. Ya cuando nos ocupe más de media hora de programa, ahí vamos a empezar a hablar en otros términos. Y ahí ya ampliaremos nuestra cartera de servicios. También haremos el gente que busca gente, gente que busca pareja. Ah, el horario me parece que se presta. Sí. Pero por el momento seguiremos difundiendo el metal más poderoso. Agenda era lo que anunciaba el separador, y esta agenda es una agenda federal. Todo el mundo sabe, o por lo menos aquellos que escuchan este programa periódicamente, saben que esta agenda no se centra solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que abarca el interior del país. Y para demostrarlo vamos a empezar por la provincia de Salta, ya que hoy domingo 30 de mayo tiene lugar la recolección de basura por el río La Caldera. Esto que es una actividad cultural hecha y derecha, ya que, o al revés. No, en realidad no. Desde el punto de vista antropológico, la cultura es todo lo contrario a la naturaleza. Y digamos que tirar basura a un río es justamente un hecho cultural. Entonces recolectar esa basura es volver a la naturaleza. Entonces no tendría por qué formar parte de esta agenda cultural. Ya me mareo. Para mí cultura, según tengo entendido, ¿puedo borrar el para mí? Sí, claro, cómo no. Con todo gusto. Lo estoy borrando. Tengo entendido que cultura es todo aquello que hace el hombre. Sí. Por lo tanto, contaminar y descontaminar cuenta como cultura. Bueno, está bien. Entonces, pero me gusta más su definición. Es todo aquello que hace el hombre en contra de la naturaleza. Porque, ¿qué cosa hace el hombre que sea natural? Fornica. Bueno, por ejemplo, eso no es cultural. Igual fornicar me parece que tiene una carga moral que los animales no tienen. No. Así que los fornicar... animales se aparean sin cuestiones morales de por medio. Si quieren entonces ser integrantes del maravilloso mundo de la cultura, pueden fornicar. Pero aléjense un poquito. Domingo 30 de octubre, 30 de octubre, cualquier cosa, te decía, 30 de mayo, me puse nervioso ese era. Domingo 30 de mayo, recolección de basura por el río La Caldera. Comienza esta actividad a las 11 de la mañana con un picnic. Picnic que suponemos no permitirá el arrojo de el papel que envuelve los sándwiches al costado de donde uno está desarrollando ese picnic. Biodegradable. Únicamente. A las 14 horas, un picnic de 3 horas, ¿eh? 3 horas nos vamos a tomar. Y tal vez incluye siesta. Puede ser. 14 horas, recolección. Acompañan esta recolección los tambores de Atala... a la pipeta, ¿eh? Lo mandó el enemigo, esta agenda, ¿eh? Los tambores de Atalachurti. Lo dijo, los doy fe. De Atalachurti acompañan, mientras uno va recolectando, los tambores van tamborileando. A las 15 horas, un show de malabares, quizás con esos mismos elementos que uno fue recolectando, esas botellas, esas basuras que uno fue recolectando, el grupo de malabaristas hará lo propio. A las 15:30, fogones y talleres, reutilización de botellas descartables, lo dicho, reutilización de botellas descartables, clasificación de la basura y cómo hacer una abonera, es decir, un recipiente de abono, supongo yo. A las 16:30, cierre con mate cocido, entre paréntesis dice acá, traer taza. Así que llévese su propia taza que seguramente habrá llevado para el picnic. Si a las 11 hay un picnic y a las 16:30 mate cocido, llévese una taza. ¿Mate cocido no es un personaje histórico? Sí, claro, un bandido rural. Pero no creo que esté presente la en ese cierre. Ahí tiene razón Caroso, que dice que si uno no se acordó de llevar la taza, le corta el culo a la botella descartable y arma con eso una taza. El espíritu cultural y ecologista de Caroso. Así es. ¿Dónde es esta actividad que se desarrolla entre las 11 y las 16:30 por lo menos? En el puente de la Avenida San Martín y la Ruta 9 en La Caldera, provincia de Salta. Ahí tiene lugar esa recolección de basura. Vamos todos a juntar la basura del río Caldera que ya da asco. Me quedo en Buenos Aires, sobre todo para alejarme de la basura del río La Caldera. Ah, sí, porque acá está limpito. Domingo 30, o sea, hoy, sí, a las 8 de la noche. Sí. Lo de Domingo Cine Club, entrada con... ¿Será Domingo de Núbila? ¿Se puede decir? No sabía que podría ocasionar ciertos efectos no esperados. No, es una pregunta, no sé. Simplemente. Bueno, pero ante la duda... Listo. Ya igual entrada... hicimos las maniobras correspondientes. Sí. Mejor prevenir que curar. Entrada, guiso de lentejas. Sí. Tentempié, sopresata. Plato principal, El Resplandor de Stanley Kubrick. Ah, mire usted. Postre, un regalito dominguero. Epa, sorpresa. Entrada muy accesible, 5 pesitos prácticamente gratis. ¿A dónde? En el Centro Cultural El Surco, Boedo 830, en el maravilloso barrio de Boedo. Comida y buen cine. Ahí está. Vamos a Córdoba, ya que el martes 1 de junio tiene lugar un ciclo Semana del Cine Europeo. Suponemos entonces que hemos destacado la actividad del martes 1 de junio. Y es que a las 20 horas se va a proyectar Entre los Muros, una película francesa del año 2008 dirigida por Laurent Cantet. Ah, esta es la película de la escuela, ¿la vio? ¿Esta es la del maestro? La del maestro de escuela. La que trata de trabajar con chicos en... Chicos en su mayoría hijos de inmigrantes o inmigrantes. Sí, sí, sí, sí. Una película bastante nueva. Sí, desde 2008. Desde 2008 una muy buena película, ¿eh? Esto tiene lugar en el espacio Inca, kilómetro 700, que queda en la Ciudad de las Artes, Avenida Richeri y Concepción Arenal, en Córdoba capital. Martes 1 de junio, Entre los Muros, a las 20 horas en el cine de la Ciudad de las Artes. Se puede decir de Inúbila, ¿eh? Yo estaba pensando en un folclorista que también empieza con D. No, ese no. Esto habla de Edgar... De Diluvio. Sí, ¿no? Ese mismísimo. Domingo de Inúbila. Carlos Diluvio. Ahí está. Sí. Me quedo en la Ciudad de Buenos Aires. Martes primero, ya estamos en junio. Sí. Mes mundialista. Muy pronto, el especial mundialista de lo que vendrá. Así es. Compañero Asma. Un señor ya. Hernán Espejo. Tocó el año pasado en lo que vendrá. El hombre detrás de Hernán... Hernán Espejo es el hombre detrás del compañero Asma. Sí, ¿se acuerda que él decía? Sí, siempre dicen lo mismo. En el emergente toca compañero Asma, Gallo 333, en la Ciudad de Buenos Aires. En el barrio del Abasto. Sí, martes primero a las 10 de la noche, si quieren un poquito de kraut rock mezclado con rock argentino. Bueno, es una buena opción. Vamos a Corrientes, ya que ese mismo día, el martes 1 de junio, dentro del ciclo de cine nacional, se proyectarán el corto de producción local, es decir, un corto de Corrientes, llamado La Primera Cena, de Isaac Gómez, y luego de ese corto se proyectará la película Luca, de Rodrigo Espina, esta película que narra... un documental. Sí, gran parte de los últimos años de Luca Prodan, sobre todo la parte en la que Luca Prodan ya llega a la Argentina y forma... Sumo, ¿no? La banda que vino acá a cambiar lo que era el rock de aquellos años y de estos lugares. Y le da pantalla a un personaje imperdible como la señora madre de Luca. Sí, qué bien, ¿eh? ¿Cómo era? Pollock era el apellido. Sí. Me sale Emma Pollock, pero esa era la cantante de Delgados. ¿Susan? No, me parece que no es Susan, ¿eh? Bueno, ya me acordé del nombre de la chica que tiene... a Fellini como mascota. Uh-huh. Enriqueta Pollock. Ahí está. Enriqueta Pollock. Bueno, entonces todo esto, la proyección de La Primera Cena de Isaac Gómez y Luca de Rodrigo Espina tiene lugar en el Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, más precisamente de la calle San Juan 637 de Corrientes. Voy de nuevo, San Juan 637 de Corrientes, el Teatro Vera. Todo esto el martes 1 de junio a las 21:30 horas. Cecilia Pollock de Prodan. Ahí está. ¿Yo qué dije? ¿Susana? Susana. Susan, dijo usted. Bueno, sigo más o menos con la cantidad de sílabas. Por aproximación. Por aproximación me aproximo, iba a decir, pero me estaba mordiendo la cola. Cecilia Pollock, si no la conocen, gran vayan a ver la película de Luca. Uno entiende después por qué Luca salió como salió. Uh-huh. Me quedo en Buenos Aires. Sí, claro. Y fíjese que es una agenda conceptual. Ajá. Porque hablábamos de Luca. Sí, hablábamos de Sumo. Y ahora nos toca hablar de Las Pelotas. Ah, claro. Desprendimiento de Sumo. Martes 1 de junio. Qué raro es decir la palabra desprendimiento después de decir Las Pelotas, ¿no? Tiene razón. Es una imagen un poco fuerte, ¿qué quiere que le diga? Es un horario nocturno. Podemos. Sí, podemos. Mostrar este tipo de imágenes, uh-huh, de contenido adulto, uh-huh, e incluso con escenas de desnudez. Uh-huh. Y lenguaje adulto era también. Sí. Uh-huh. ¿Dónde tocan Las Pelotas la banda del carismático y simpático, sí, Germán Dafunquio? Sí, sí. En la Trastienda Club, Balcarce 460. Uh-huh. Las Pelotas, banda censurada en los festejos del Bicentenario. Sí. Tierra del Fuego es la siguiente parada de nuestra agenda cultural, ya que el miércoles 2 de junio tiene lugar, o comienza, mejor dicho, una muestra por el Día Nacional del Bombero Voluntario. ¿Eh? ¿Tiene algún amigo bombero voluntario usted? No que yo sepa. Pero... ¿Y bombero involuntario? ¿Un tipo al que obligan a trabajar de bombero? Hace mucho que no conozco a muchos amigos, así que tal vez se convirtieron en bomberos. Muestra por el Día Nacional del Bombero Voluntario, con fotos, indumentaria, elementos de seguridad... Parque Automotor e Intervenciones. Esto tiene lugar del 2 al 15 de junio en la Casa Beban, o Beban quizás, en la Avenida Maipú y Pluschow, en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cuenta como actividad cultural? Es una muestra. Sí. Entonces, ¿cuenta como actividad cultural? Una muestra fotográfica, de indumentaria, de elementos... Sí, claro. Y saludamos a todos los y las bomberos. Ahí está. Me quedo en Buenos Aires. Sobre todo huyendo de los bomberos de Ushuaia, que están sumamente ofendidos por el cuestionamiento acerca del carácter cultural de sí, su actividad. Claro, ¿por qué? Miércoles 2 y jueves 3 a las 9:30, y fíjese cómo todo tiene que ver con todo, hablaba de Sumo, hablaba de Las Pelotas, sí, por lo tanto, divididos. Claro. En el Luna Park. Otro desprendimiento. Sí. Uh-huh. Presenta disco nuevo, ya no tan nuevo. Bueno, es el último disco. Es el último disco. Uh-huh. En Bullard 465, todo el mundo sabe dónde queda Luna Park, pero tal vez alguno escucha en alguna provincia alejada, uh-huh, y piensa viajar a Buenos Aires, le digo que queda ahí mismo, a las 9:30, 465. Dos funciones, miércoles 2 y jueves 3. Córdoba es la siguiente estación de esta agenda cultural, ya que el 4 de junio de 2010 toca Fito Páez, el hombre que cerró los festejos por el Bicentenario, el martes 25 de mayo estuvo ahí tocando... Un lindo set. Realmente hacía mucho yo que no veía a Fito Páez en vivo. Y primero me sorprendió porque abrió con un tema que es uno de mis favoritos de Fito Páez. Un tema incluido en el disco Spinetta Páez, la la la. Pero Folie Bergé era. Un gran tema. Es el que viene, si me disculpa, no había usado ningún gerundio hasta el momento. Viene. es el que viene tocando en la apertura de sus últimos shows. Ah, mire usted, qué lindo rescate el tema Folies Bergère. Pero va a estar tocando este 4 de junio en la ciudad de Córdoba, en la vieja usina que queda en la calle La Rioja 1150, el 4 de junio a las 21 horas. Me quedo en Buenos Aires. Quédense en Buenos Aires. Entre Ríos. Para darle el toque federal. Entre Ríos. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no es que Buenos Aires anexó, no es que ocurrió el Anschluss de Entre Ríos. No es que Rosas venció a Urquiza en Caseros, entonces. No. Sucedió todo lo contrario. Y se nota. Entre Ríos, la banda, toca en Ultra Bar San Martín 678 en la ciudad de Buenos Aires, que sigue siendo autónoma y excluyente de la provincia de Entre Ríos. Para seguir con nuestra línea de conducta de hoy, esto es evitar el rock Vitina y el rock Liniers. Evitando el hablante. Así es. Vamos a escuchar a Divididos haciendo un tema incluido en Amapola del 66, el disco que presentan este miércoles 2 y jueves 3 de junio a las 21:30 horas en el Luna Park. El tema se llama Perro Funk. No se preocupe, no hay nada malo en su radio. Es así que comienza el tema, ¿eh? Va cambiando el dial de una radio que no es la suya. No se preocupe, nosotros seguimos ahí. Ahora empieza Divididos. El track empieza con esto. We'll be right back. los inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. No se preocupe, señora, no está escuchando Radio Clásica, no está escuchando el 96.7, esto es AM870 o en su defecto Nacional Rock 93.7. Es el mismo programa que abrió con Metal, sí. Después puso Rock Muppet, sí. Después un cantautor italiano, sí. Después Divididos. Y antes Norma, una banda de post-punk. Ajá. Sí, sí, el mismo. Todo en menos de 2 horas. Todo en menos de 2 horas. Los Inoportunos, aquella sección que se acuerda hacíamos hace mucho, mucho tiempo. Éramos este tan jóvenes. Sí, claro, una de las secciones favoritas del público de Lo Que Vendrá. Volvió en forma de fichas con un personaje, o mejor dicho, en este caso vamos a tratar más que el personaje, un hecho puntual en la vida de Igor Stravinsky, el autor de esta música que está sonando desde hace unos minutos como cortina. Igor Stravinsky nació el 17 de junio de 1882. Mira, lo hubiésemos dejado para dentro de 2 semanas y hacemos un especial de Igor Stravinsky en el aniversario de su nacimiento. Bueno, pero ¿qué clase de oportunidad podemos tener cuando se trata de inoportunos? Tiene razón. Entonces volvamos. Igor Stravinsky nace el 17 de junio de 1882 en Oranienbaum, que hoy se llama Lomonosov, que va a ser en Rusia. Que sigue siendo Rusia. Sigue siendo Rusia, aunque quizás en 1882 era Rusia también. Creció con su padre, no con el suyo, Ellen Zweig, sino con el padre de Stravinsky, que se llamaba Fiodor, cantante de ópera. Era. Bueno, le pegó en el palo, porque su padre es, no sé si cantante de ópera, pero es oyente de ópera. Sí, pero... No sé. Pero acá debe cantar alguna vez. Cuando pone El Fantasma de la Ópera, debe cantar. Se parece a Pavarotti. Uh-huh. Eso es cierto. Tiene esa barba, tiene ese abdomen voluminoso. Uh-huh. Pero eso no lo convierte en un cantante de ópera ni en el padre de Igor Stravinsky. De Igor tampoco. Pero canta más o menos su viejo. No. Lo dudo. ¿Pero cómo lo duda? ¿No lo escucha? ¿No, usted no vive en la misma casa que él? Sí, sí, pero entonces... a duras penas habla, así que cantar. Es un poco más difícil. Bueno, lo cierto es que Igor Stravinsky creció junto a su padre, Fiodor, y su hermana mayor. Stravinsky inició los estudios de Derecho, que tiempo después cambiaría por la composición, algo que saludamos. Recomendamos, sí, por favor. En 1902, a los 20 años de edad, Stravinsky se convirtió en alumno de Nikolai Rimsky-Korsakov, el autor de la banda de sonido de la película Pulp Fiction. O por lo menos de parte de la banda de sonido de la película de Pulp Fiction, de El vuelo del moscardón. Un tema que él no compuso para trompeta, pero que en esa película suena en su versión de trompeta. Yo pensé en tararear ese tema para los que no lo ubican, pero es un tema intarareable. Tarareelo en 16, bájele el pitch y haga tarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar 1902 era el compositor ruso más importante del momento, de la época. Relativamente pequeño de estatura y no convencionalmente atractivo, Rimsky-Korsakov. Sí, sí, pausa. Vaya, felicito muy bueno, al redactor de eufemismos de esta sección. Decime, vamos a hacer el siguiente paso de comedia. Vamos a hacer el siguiente paso de comedia. Sí. Usted es una señorita y yo le voy a presentar a Igor Stravinsky. Usted pregúnteme, ¿cómo es Igor Stravinsky, el amigo ese que me querés presentar? ¿Cómo es? ¿Me pongo voz de señora o puedo conservar mi voz viril? No, conserve su voz viril, que tanta fama nos ha dado y tantas oyentes femeninas nos ha ganado. ¿Cómo es ese amigo suyo, Igor? Y es relativamente pequeño de estatura y no convencionalmente atractivo. Ah, es tirando a pigmeo y bastante horripilante. Es un petiso y fiero, digamos, haciendo, parafaseando a los arroyeños. Stravinsky no era fotogénico, encima. Era petiso, medio feo y encima no era fotogénico, que es lo que sucede cuando uno es petiso y feo. Sí, sí, hubiera sido realmente sorprendente que siendo petiso y feo fuera fotogénico. Esto es algo que hemos dicho en más de una oportunidad. La gente fotogénica es fotogénica porque es linda. Uno no es fotogénico porque no es lindo. Es así de sencillo. La fotogenia no existe. Y ser lindo es sinónimo de ser atractivo. Uh-huh. Aunque la mayoría de las personas que lo conocieran lo recuerda con voz cortés, atento y preocupado por los demás, tenía un menosprecio por las clases sociales inferiores. Eso de clases sociales inferiores, de nuevo metió la cuchara el rey del eufemismo. Sí, sí. Sus amigos se avergonzaban por el hábito de Stravinsky de golpear un vaso insistentemente con un tenedor y exigir ruidosamente la atención en los restaurantes. Hacía... Ay, justo no hace ruido, Hacía el tipo, A ver, atendí. ¡Mozo! Que... ¿Sí? ¡Mozo! Sí. Soy sí. Igor Stravinsky, aquí nadie me atiende. ¿Qué quiere, señor enano y feo? Ya lo voy a atender. Qué feo, qué feo ir con usted, la señorita de recién. Sí, a la que le llego a la cita. A la que le presenté a Igor Stravinsky. Y Igor Stravinsky la invita a usted a tomar un café a, al Tortoni. Sí. Y cuando se sientan, Stravinsky empieza... ¡Mozo! Soy Igor Stravinsky, quiero un café. Atención que mi cita quiere hablar en contra de las clases sociales inferiores. Todos sí, por favor, Igor. Stravinsky había dicho sobre su música que su intención era mandar todo al demonio y así lo hizo con La Consagración de la Primavera, que es lo que estamos escuchando desde hace aproximadamente 15 minutos. Una de las obras más revolucionarias y trascendentales de toda la música clásica por sus innovaciones armónicas, rítmicas y tímbricas. Vamos a contar un poquito qué sucedió con la revolución, la Consagración de la Primavera, y dejemos de lado un poco la personalidad de Igor Stravinsky, que era bastante antipático. Nos disfrazamos entonces por un momento de Marcelo Arce. Así es, o de Boris, el amigo que tenemos acá mucho más cerca. El nuevo teatro de los Campos Elíseos, o de los Champs-Élysées de París, tembló literalmente el 29 de mayo de 1913, cuando Stravinsky y el empresario Diaghilev, sí. Un empresario ruso que laburaba ahí, tenía la concesión del Teatro de los Campos Elíseos, llevaron a escena su obra para la compañía de los ballet rusos. Había una temporada de ballet ruso ahí en ese teatro y le dijeron a Stravinsky, componete un ballet que vamos a hacer capote. Algún tiempo antes, Diaghilev había encargado a Stravinsky la composición de un nuevo ballet, lo dicho. El empresario de origen ruso quería rendir un homenaje a su tierra natal con la creación de un ballet que girara en torno a las tradiciones de la Rusia ancestral. O sea, la Rusia no de los zares. No. Una Rusia anterior. Porque hoy la Rusia ancestral es la de los zares. Claro. En esa época, los ancestros van cambiando. Así es, con el tiempo. Eso es lo que tiene el tiempo. El paso del tiempo tiene esas cosas. El argumento de la obra ya resultaba bastante fuerte. Trataba del sacrificio ritual de una joven virgen elegida para celebrar la llegada de la primavera bailando hasta la muerte ante su tribu. Un tema ligerito, digamos. Sí. Igual nunca entenderé por qué se sacrifica a las vírgenes. Siendo que... las no vírgenes tirando a moribundas son mucho más sacrificables. Pero si vamos a sacrificar... Saludos a toda la rama femenina no virgen y tirando a moribunda que tenemos. Todo esto se desarrolló, no todo lo que dijo usted que es una barbaridad, sino lo anterior. Todo ello se desarrollaba en el escenario de una Rusia arcaica, pagana y étnica. Es este argumento el que condiciona a Stravinsky para diseñar una obra llena de recursos rítmicos y percusivos casi salvajes que rozan lo obsesivo. Esta naturaleza percusiva choca con la ausencia de instrumentos de percusión, exceptuando una batería de timbales. Usted sabe que la orquesta sinfónica generalmente tiene mucho bronce, mucha madera, muchas cuerdas, pero de percusión tiene un par de timbales, un triangulito por ahí, un par de platillazos por allá y no mucho más. Entonces, ¿cómo consigue Stravinsky este efecto martilleante? Justo, yo dije martillante y sonó ahí un golpazo. Escuchemos la puesta un poquito en escena de esta edición de Los Inoportunos. Impecable, es... impecable. Digamos, ¿cómo solucionó este problema Stravinsky? Dice, bueno, tengo que hacer una obra así, que es muy rítmica, con un ritmo muy marcado, y tengo nada más que dos timbales, un platillo, un triángulo y no mucho más. Bueno, utilizo toda la orquesta como si se tratara de un gran instrumento de percusión. Por eso, la obra es así tan marcada, tan palo, palo, palo y a la bolsa. El tipo quería marcar así lo rítmico de este ritual ancestral ruso. Es una obra con una gran experimentación tímbrica en la que se juega con las posibilidades expresivas más extremas de los instrumentos. Es muy ruidosa, ya nos dimos cuenta teniéndola de cortina, que es una obra muy, muy, muy ruidosa. En este sentido, destaca la melodía inicial del fagot, esa que escuchábamos hace ya unos cuantos minutos, que es interpretada en un registro muy agudo. El fagot es un instrumento más bien de registro grave, que llega a notas agudas, como lo ha demostrado el comienzo de la consagración de la primavera, pero que usualmente toca en un registro un poco más grave, dando como resultado un gemido angustioso y lastimero, cuyo diseño está inspirado en un tema folclórico lituano. Pero también, rítmicamente, la obra es de lo más rica. Stravinsky emplea con generosidad polirritmos, síncopas, combinaciones irregulares de figuras y cambios constantes de medida. Es así, muy... desestructurada a nivel rítmico, está todo el tiempo saltando de un ritmo al otro, de una figura a la otra, no es 4x4 y a cobrar nos encontramos al final. No es un tema de los Ramones, muchachos, eso es pero que eso es tan redituable. Y bueno, pero habíamos dicho que Stravinsky tenía como intención mandar todo al demonio y en esa época mandar todo al demonio era jugar con las síncopas, con los polirritmos y demás. Dame un estribillo, Igor. Todo resultaba muy novedoso para la época. La atrevida coreografía creada por el bailarín Nijinsky y el vestuario tan ligero levantaron la polémica entre el público. Y supongo que el vestuario tan ligero, en comparación con la versión más actual de esta obra, en la que el vestuario prácticamente en momentos no existe, supongo que si hubiesen visto la versión actual de la obra hubiese sido mucho más escandaloso aún. Ambos elementos, es decir, la coreografía y el vestuario, eran demasiado provocativos para la conservadora sociedad parisina. Recordemos que esto fue estrenado en el Teatro de los Champs-Élysées de París. Se presentó un ballet que de pronto se apartaba abruptamente del refinamiento y la exquisitez que había caracterizado y distinguido al ballet clásico, que era a lo que la gente estaba acostumbrada. Digamos, uno estaba acostumbrado a ver a gente de putitas de pie, de acá para allá, con un tutú y unas calzas blancas, y aparece de repente gente en bola saltando de acá para allá, y es como un poco fuerte. Esto es el acabose, decían. Stravinsky, en su afán de remitirse y describir un ancestral rito pagano, creó con ello un lenguaje musical de un carácter y originalidad única que sorprendía a todos, a toda una generación y a toda una época. Es una pena, pero poco después del estreno, esta coreografía se perdió. La coreografía inicial, esta coreografía original creada por Nijinsky, se perdió. La coreografía actual está basada en esa, pero no es la que escribió Nijinsky. Sí, todo muy bien, esta explicación, ya entendí por qué, de qué manera envió todo al demonio, pero tal vez la sociedad, más allá de escandalizarse por la ligereza de la ropa, respondió de una manera, más allá de la sorpresa, con elogios. Tal vez empezó a evolucionar empezó a haber una apertura entre los amantes de la música y dijeron, ah, esto es novedoso, uh-huh. es original. Estamos qué loco, estamos presenciando un cambio en la música académica. Tras mucho pensarlo, aplauden de pie. Este es el puntapié inicial de un nuevo tipo de música. No. Las crónicas de la época relatan que el público abucheaba tanto que la música apenas resultaba audible. Imagínense cómo habrán abucheado para tapar el quilombo que hacía la orquesta. Este ruido que a nosotros apenas nos deja contar lo que estamos contando. Ese platillazo. No hay abucheo que aguante. No. Los golpes y gritos de protesta de los espectadores indignados se mezclaban con la euforia y los aullidos de apoyo de los que estaban a favor. Es decir, enseguida se crearon dos bandos. ¡Cuánta crispación! Sí, se había crispado realmente el teatro de los Champs-Élysées. Llegando incluso a los puñetazos entre los miembros del público y la necesidad de vigilancia policial durante el segundo acto. Tuvo que salir la cana para que termine la obra. En el segundo acto tuvo que salir la cana para que pararan los incidentes. El compositor Saint-Saëns... Saint-Saëns, el de Una noche en el Monte Blanco. Ahí está. Que también es una obra bastante ruidosa, si se ve. No era tampoco un artífice del rock linear, Saint-Saëns. Gritaba consignas en contra de la música interpretada. Decía, ¿cómo puede ser? Decía. Era medio corto de palabras. Era músico el tipo, no era un orador. Eso no es un timbal, eso es un cabaret. Decía. Así es. Fue una batalla campal en la que participaron incluso las damas, llegando a concertarse varios duelos que al día siguiente se llevaron a cabo. Usted está ahí diciendo, qué bien. Yo soy una dama de nuevo. No, la misma que había salido con el enano y feo. Usted es uno que grita a favor. Usted es uno que grita a favor de Stravinsky. Igor, te sigo a todas partes, sí. Sos una pasión inexplicable. Sos un sentimiento, no podés parar. Sí. Y yo vengo y le digo, usted... pedazo de dodecafónico. No. Mañana lo reto a duelo a primera hora del día. ¿Viene con cuantazo incluido duelo? Sí, plaf, cuantazo. Tal reacción fue justo lo que quería ¿quién? Stravinsky no, el empresario, Diaghilev. Claro, Stravinsky quería mandar todo al diablo. Diaghilev quería llenarse de dinero, que es lo que hacen los empresarios. Y qué mejor manera que combinar escándalo y música para hacer dinero. Así es. El escándalo, quiero decir, fue un antecedente a lo que pasó años más tarde con motivo del estreno de las 5 piezas para la orquesta de Schoenberg, cuando una dama gritaría, es una vergüenza, mire qué lindo, que esto es un reclamo, y no mondongo. Es una vergüenza someter a viudas de guerra a un espectáculo como este. Está muy bien. Bien. Es una especie de vuelta de tuerca. Alguien va a pensar en los niños. Es tal vez un antecedente del famoso Judas que le gritaron a Dylan, uh-huh. que creo que fue el primero inoportuno de todos. No, el primero fue Daniel Melero con los encargados. Tiene razón. Dylan creo que fue el segundo. Pero siempre hay algún precursor. Uh-huh. La crítica, por su parte, estaba dividida entre los maravillados modernistas franceses y los reaccionarios autores románticos y posrománticos que la consideraron, a la consagración de la primavera, como una sucesión estrendosa e incomprensible de sonidos y ruidos. ¿Eso no es la descripción del rock? Más o menos, sí, no sabían lo que les esperaba a esos críticos. Los elementos de la consagración de la primavera, porque hemos hablado mucho, hemos escuchado muy de fondo, pero no hemos explicado, no hemos... detallado cuáles son los elementos. El ritmo, vamos por el ritmo primero. Usted sabe que lo que compone a la música son el ritmo, la melodía y la armonía. Vamos a empezar por el ritmo. Stravinsky prescinde de las típicas secuencias que caracterizaban hasta el momento toda obra. Es decir, no había ni un valsecito, ni un minué, no había nada, digamos. Había así, síncopa, síncopa, síncopa, bien marcado, todo pa, pa, pa. Los ritmos utilizados se vuelven irregulares por el constante cambio de compás y por el uso de compases complejos o por la utilización de la síncopa. Usted venía de repente pam, pam, pam, y de repente ta-tan, ta-tan, ta-tan. O sea, así. Ideal para bailarines rengos, por para ejemplo. Bailarines epilépticos también. Melodía. Sin llegar a la destrucción del sistema de octavas y a la adopción de la música dodecafónica, es frecuente en esta obra el uso de disonancias. Es la primera vez que se utilizan disonancias, algo que ahora nos resulta tan habitual, sobre todo después del jazz, que hizo de la disonancia su... piedra fundamental, por decirlo de una manera. Así como, es frecuente en esta obra el uso de disonancias, así como de líneas musicales, bien o bien de fondo o bien como figura principal, que no respetan estrictamente las líneas marcadas por las modalidades y las escalas. Digamos que metía notas que estaban fuera de la escala. Eso es lo que son las disonancias. Notas que aparentemente no tendrían que estar ahí. Pero están. Pero que están y que bien escuchadas forman parte de una armonía. Armonía es el siguiente elemento y dice, como resultado de la superposición de líneas melódicas, la armonía que se obtiene se aparta de la tonalidad clásica. Se rompió con todo. Sí, dinamitó la música que se venía haciendo hasta el momento. Esta armonía tiene una función estructural. Al revés, quiero decir, esta armonía no tiene una función estructural, sino que muchas veces se compone de una simple acumulación de notas. Nota sobre nota sobre nota. No, una nota, una tónica, una tercera y una quinta, que es, digamos, una armonía básica y sencilla. Sino que iba acumulando una nota sobre otra, y ahí creando una armonía un tanto distinta a las armonías que se venían escuchando desde por lo menos 3-4 siglos atrás. Debido a su condición de primera obra claramente rupturista y a la dificultad de su audición, especialmente para los oídos, decíamos, acostumbrados a los compases barrocos, neoclásicos, románticos, esta obra puede considerarse como una obra inicial de la música clásica del siglo XX. Es decir, Stravinsky fue el primero, después vino atrás Schoenberg, ¿cómo es el que contamos hace un par de semanas? Sí, el de los helicópteros. El de los helicópteros, Stockhausen y todos estos, Ligeti, ¿cómo era el que era fanático Frank Zappa? Que hizo, ¿cómo se llamaba esta obra? Que era solo para instrumentos de percusión. Sí. Yo sé de qué obra habla, pero no recuerdo. Podría ser Glenn Branca, no, pero esa es Branca. La gran influencia de Sonic Youth. Búsquelo que debe salir. Edgar Varese. Edgar Varese era. A partir de Stravinsky, bueno, lo cierto es que Stravinsky es, digamos, el precursor de todos estos músicos más rupturistas y ya más alejados de lo que es la música tonal. A partir de Stravinsky, el estilo rupturista domina todo el panorama musical europeo en todas sus dimensiones, como la melodía, la forma y el timbre. De hecho, en ninguna otra obra de Stravinsky encontramos la misma voluntad de romper deliberadamente contra todo lo anterior, por lo que el escándalo de esta obra no se repetirá jamás. Digamos, después de esto, Stravinsky volvió, quizás no tanto como antes, a las formas clásicas, pero ya no fue tan rupturista como con la consagración de la primavera. Pero el daño ya estaba hecho. Ya estaba realizado. Decían los críticos. Así es. Y las viudas de guerra. Stravinsky viajó a Estados Unidos en el año 1939, donde se nacionalizó ciudadano en 1945. Murió en Nueva York el 6 de abril de 1971 a la edad de 88 años y fue enterrado en Venecia, algo muy difícil de lograr, ser enterrado en Venecia, donde hay muy poco lugar para ser enterrado. Sí, sí, es más, el verbo que se usa en Venecia es fue hundido, sí, en, sí, Venecia. En la isla del cementerio de San Miguel. ¿O será en el cementerio de la isla de San Miguel? Bueno, para el caso de Venecia es lo mismo una cosa que la otra. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en el Hollywood Boulevard al 6340. Usted va al Hollywood Boulevard, llega al 6300 y en esa cuadra está la estrella del Paseo de la Fama de Igor Stravinsky, el compositor inoportuno de la semana, el autor de La Consagración de la Primavera. ¿Cómo ilustramos esta edición de Los Inoportunos? No fue una vida inoportuna, sí tuvo un episodio muy inoportuno, pero a ver, suele pasar con nuestros inoportunos, sí, que son inoportunos contra su voluntad. Sí. Este se la buscó. Este se la buscó, se propuso romper con toda una historia de la música, con toda una estructura de componer, con toda una manera de componer, lo logró, generó un escándalo y después ya volvió. Quizás no del todo, quizás con esto, con este episodio a cuestas, pero después ya no fue tan rupturista como cuando estrenó La Consagración de la Primavera. Ya desde la Grecia clásica, pasando por todos los filósofos, hasta que llegar a la actualidad, plantean que la humanidad oscila entre dos posturas: quedarse piola o pudrirla. Stravinsky claramente optó por pudrirla, pero después se quedó piola. Si hablamos en términos académicos, filosóficos, que es lo que nos caracteriza en esta sección. Ah, sí, eso es lo que tenemos nosotros. Escuchemos. ¿Con qué ilustramos esto y con lo que venimos hablando? Claro, con La Consagración de la Primavera. Si usted es viuda de guerra, puede bajar el volumen. We'll be right back. Este programa ya se está terminando. Y también es terminal. Es terminal también, sí, sí. No sin antes decir que la ganadora de la revista Crepúsculo y la revista Subestada es Vero de Lugano. Puede pasar a buscarlo cuando quiera por Maipú 555. Programa este que precede al programa que celebra el primer aniversario de Los Cuatro Fantásticos, por lo menos en la M870. También su onomástico, todo junto festeja. Así es. Bienvenido a la Argentina, Nicolás Rosinski, artista exclusivo de Radio Nacional. ¿Cómo está usted, Leonardo Acevedo, Julián Ellensweig, qué bonita cabellera? El placer de compartir unos minutos de aire con ustedes. ¿Qué tiene preparado para celebrar su cumpleaños Los Cuatro Fantásticos? Lo mismo de siempre. Ajá. Un programa clásico. 4 décadas vamos a tener hoy. 4 décadas. 40, 60, 70 y 80. ¿Y el 50 por qué? El 50 porque fue la revolución fusiladora. Nos trae malos recuerdos. No, porque. La primera mitad no tenía está que mal. Hacer entre los 40. Los yo tenía que hacer los 40 o los 50. Y dije, voy a hacer los 40, que es la década de oro del tango. Ajá. Ya que es un programa conservador. Restaurador casi, sí, claro. De la moral y las buenas costumbres. Uh-huh. Vamos a agradecer los 40. El programa favorito de las viudas de guerra, incluso. Sí, el programa favorito de las viudas de guerra, argentinas y uruguayas también, sí. Aunque no han tenido tanta guerra los uruguayos, sí. Uh-huh. Hace tiempo al menos. Así es. Así que, 40, 60, 70 y 80. En Los Cuatro Fantásticos, ahora en un par de minutitos, apenas termine lo que vendrá aquí en AM870, no en la FM Rock, donde hemos sido ninguneados y censurados por el tirano Marmurek. Así es, sí. Que decidió poner al aire Guerra de Cerdos, un programa de rock, ¿cómo es que se está definido? Rock sucio y ruidoso. Sí. Ahí está. Sucios son seguramente quienes lo conducen. Posiblemente. No sé si tanto. Como Arbuati y Lamardo son ellos dos. Este programa se termina y lo hicieron el señor Alejandro Caroso Carosela en la operación técnica, la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, fotografía y demás, el señor Julián Ellensweig en la conducción, Leonardo Acevedo en la conducción de lo que vendrá. Darila Cáceres estuvo operando técnicamente en la FM, en la 93.7. Quienes nos escuchan por la M, quédense con Los Cuatro Fantásticos, que vienen después de las noticias, y quienes nos escuchan por la FM, quédense con Guerra de Cerdos, también después de las noticias. Hasta el próximo domingo.